¿Qué pasa, chavales? ¿Nos vamos de fiesta o qué? Vámonos. Venga, Vámonos, vámonos. venga, vámonos. Venga, vámonos, vámonos. Vale, vámonos. Son niños de Palomera, aunque no me los toque nadie. Llevo pistola y cuchillo y una familia muy grande. No presumo de valiente y ni pasa por mi cabeza. Soy lo suficiente hombre para matarme con quien sea. Son niños de Palomera, aunque no me los toque nadie. Llevo pistola y cuchillo y una familia muy grande. No presumo de valiente.